Mitos y realidades del líder. Introducción. Las organizaciones necesitan para su correcto funcionamiento que su talento humano esté formado por personas que coadyuven con el alcance de metas y objetivos. El éxito o fracaso afectará a todos los miembros, desde el más alto directivo hasta el último subordinado del organigrama. Pero para que todo funcione según lo esperado, es indispensable contar con una motivación, con energía y optimismo que será contagiada por el líder o líderes presentes que llevarán a la compañía en el camino del desarrollo organizacional. No obstante, a pesar de conocer que el líder es la persona que influye en otras para trabajar voluntariamente en tareas relacionadas para alcanzar objetivos deseados, existe aún confusión entre el liderazgo y la dirección, ambos vitales e importantes. La dirección aporta orden, coherencia, sistematización, que son claves en la calidad de productos y servicios, y el liderazgo incide, en cambio, en la parte transformadora e estimulante, formando grupos de trabajo orientados. Ciertas personas están capacitadas para convertirse en excelentes directores, pero no en respetados y seguidos líderes. Otras tienen un gran potencial de liderazgo, pero, por diversos motivos, les resulta difícil convertirse en directores fuertes. Las empresas eficaces valoran ambas personas y buscan incorporarlas siempre en sus equipos. Es así que el verdadero objetivo y reto consiste en combinar un fuerte liderazgo y una fuerte dirección y utilizar uno y otra para que se equilibren entre sí. Situación de partida. La confusión que implica en la empresa Mashipura Viajes, las funciones que realizan y los roles que ocupa la gerente general junto al gerente de ventas en el desarrollo diario de la organización, incidiendo en la falta de liderazgo y dirección autoritaria. Descripción del entorno. El clima organizacional atraviesa por dos diferentes escalas, entre ellas. Obstaculización. El talento humano está agobiado con deberes rutinarios, además de no facilitarse el trabajo del equipo de ventas debido a que no hay confianza por parte de la gerencia, que verifica extremadamente cada cotización a enviarse, retrasando así la entrega de producto final y afectando también en los niveles de satisfacción al cliente. Por este motivo, se presenta también un alejamiento, distancia emocional entre jefes y colaboradores, sumándose a la cadena de injurias presente entre compañeros de trabajo, que produce un clima pesado, provocando que los mismos estén siempre a la defensiva. Los cambios estructurales son solo de conocimiento gerencial. Los colaboradores se enteran únicamente cuando, sin previo aviso, son implementados. Existe autoritarismo en el área gerencial y directiva, teniendo ellos la última palabra ante todo cambio y o acción a tomar. No se brinda confianza al colaborador subordinado. No obstante, las recompensas por ventas son significativas, lo que ata a la gente de ventas al cargo. La cultura organizacional. La empresa nace en el año 2001. Es una agencia de viajes receptiva cuyo principal mercado emisor de clientes es el italiano y español. Los dueños y accionistas mayoritarios son italianos y la gerente general es ecuatoriana. Mashipura Viajes piensa en la importancia de proponer viajes a medida en el Ecuador y Sudamérica, preocupándose en la calidad de los servicios, por lo cual es indispensable preparar ofertas bien pensadas y revisadas. Creen en la calidad, en el entusiasmo diario para brindar lo mejor de cada uno a los turistas, en la autenticidad de cada viaje propuesto y en la alta preparación y experiencia del equipo de campo. Las cosas en la empresa son interpretadas solo bajo la producción del área de ventas y el empuje que se brinde a los nuevos destinos y circuitos propuestos para su difusión, además de la retroalimentación del cliente una vez finalizado su viaje. La empresa es vista como una potencial agencia de viajes receptiva para conocer el Ecuador en Italia y España, brindando un servicio pulcro, cuidando cada detalle del viaje planificado y sirviendo siempre con amabilidad, responsabilidad y compañerismo. Razón para la elección. ¿Por qué surge la necesidad de implementar una estrategia de desarrollo organizacional en Mashipura Viajes? Debido a la no conformidad del equipo de ventas y personal subordinado de oficinas con la gerencia y dirección de la empresa. La gerencia y presidencia han detectado el alejamiento de su personal y la falta de involucramiento con el servicio antes del viaje que se brinda al cliente, lo que ha generado el interés por un cambio decisorio. El problema central: falta de liderazgo en la gerencia general y de ventas en la empresa Mashipura Viajes, gracias a los mitos que rodean la labor de un líder empresarial. Objetivo: identificar los problemas en el liderazgo de la empresa, a fin de que incida en el bienestar general del personal, en el aumento del flujo de ventas y calidad brindada al turista antes del viaje. Desarrollo. Teniendo en consideración que el problema que aqueja a la agencia de viajes está orientado al liderazgo, señalaremos primero los mitos y realidades del mismo para identificar después dónde y por qué se debe mejorar. El líder debe gestionar la motivación de sus colaboradores. Por lo general, siempre se ha pensado que la motivación de los colaboradores debe nacer de la empresa hacia ellos, y que la persona motivada va a brindar mayores resultados. Sin embargo, este es un mito, porque es la motivación la que debe nacer del empleado hacia la empresa, ya que si el colaborador no desea motivarse, no hay algo que se pueda hacer contra ello. Los líderes entonces no deben de gestionar la motivación, sino eliminar las barreras que impiden la motivación o que desmotivan al colaborador, como una aportación al seguro social injusta, no brindando permisos solicitados, no comprendiendo a los trabajadores que aún estudian el pregrado. Adicionalmente, es importante señalar que a fin de que el empleado se automotive, se le debe exigir más de su trabajo y él a su vez volverse mucho más competitivo, comprobando lo capaz que es. El líder debe gestionar la satisfacción de los empleados. La satisfacción, al igual que la motivación, debe nacer del colaborador y no del líder. La satisfacción no es un elemento para que aumente la productividad, las capacidades o habilidades con que nace y va desarrollando cada persona son las que brindan la satisfacción personal y profesional de cada individuo, ya que le permite escalar y obtener éxito en lo que emprenda. No obstante, la organización como tal brindará la capacitación y confianza necesaria que le permita un mayor desarrollo al colaborador. El líder debe gestionar el compromiso de los empleados. El compromiso es básico que nazca en cada colaborador desde el momento que forma parte de una organización, ya que será esta la que lo ayudará a desenvolverse en el ámbito profesional y a ganar un salario que cubra sus gastos planificados. El líder lo que sí debe gestionar es que la empresa se comprometa con sus empleados en proponer un bienestar como una política justa para ascensos, para premiar méritos, entre otros. El líder debe persuadir a sus colaboradores. El presente mito propone alcanzar un consenso en las decisiones, lo que es realmente complejo, pues las personas pensamos diferentes sobre las situaciones. Lo que debe hacer en realidad el líder antes de buscar persuadir o convencer es dialogar respetuosamente con sus colaboradores, afrontando de frente y de forma clara los problemas. El líder debe intentar tener buen feeling con todo el personal. Esto es un arma de doble filo, ya que el líder, por querer tener una buena relación con su equipo, puede olvidar la relación laboral existente, Se debe mantener siempre el respeto a su calidad gerencial y de liderazgo, respetando las diferencias y cualidades del colaborador. Análisis y alternativas de solución. Basándome en los mitos existentes y el clima laboral de la empresa, se puede determinar que tanto los colaboradores como la gerencia deben modificar sus creencias de lo que deben ser dirección, liderazgo y trabajo en equipo. Primero, la gerencia no brinda las oportunidades que permitan a su equipo ascender, además de no tener una comunicación asertiva con ellos. Su principal cliente es en el externo y despreocupa en el interno al considerar que con los beneficios económicos es suficiente para mantener contento a su talento humano. Entre las alternativas para solucionar los problemas existentes en Mashipura Viajes tenemos comunicación perenne entre gerencia y colaboradores sobre objetivos y metas que permitan crear un sentimiento de pertenencia y fidelidad a la empresa entre el recurso humano y que a la vez genere respeto hacia las personas que dirigen la organización. La gerencia deberá fidelizar a su cliente interno con un reglamento serio y estimulante de ascenso, mérito y capacitación. El talento humano deberá salir de su área de confort en la que espera que todo le llegue solo y no aporta con ideas y/o buscar nuevas metas que alcanzar en el área laboral. La gerencia deberá influir en la formación de líderes estratégicos que permitan iniciar un trabajo en equipo que genere mejores resultados en ventas y por consiguiente satisfacción entre los trabajadores. La gerencia, además de dirigir la empresa, deberá alcanzar el respeto y seguimiento de sus coidearios, con cambios en la comunicación, haciéndolos partícipes de los asuntos diarios y así romper las barreras existentes que aíslan a ambos. De esta manera, la gerencia podrá convertirse en un líder. Los colaboradores tendrán que afrontar la complejidad y lo importante que es una cotización junto al plan de viaje para el cliente potencial, ya que al ser las ventas en un 90% vía internet, la imagen de lo que se envíe será lo decisivo para concretar el negocio. De esta forma, tener mayor empatía con la gerencia de ventas a fin de reducir el margen de errores a un porcentaje menor de 10% previo a la revisión final, lo que potenciará la rapidez en la contestación de los correos electrónicos a los clientes. Gerencia general junto a la gerencia de ventas deberán trazar estrategias puntuales para mantener al equipo de trabajo en un estado de superación y mejora continua. Modificar en el área estratégica la forma de dirigir autoritariamente al equipo. La misma debe ser siempre bajo los parámetros de respeto mutuo y escuchando las sugerencias, opiniones y/o críticas a fin de mejorar y modificar la dirección acompañándola de un liderazgo asertivo. Los colaboradores necesitan comprometerse en la entrega de trabajos en los plazos establecidos, además del cumplimiento de metas según el proyectado por la gerencia de ventas. La gerencia ideará reuniones de integración entre el personal y a la vez festejará fiestas importantes como aniversarios empresariales y/o cumpleaños de colaboradores, a fin de gozar con un clima laboral de compañerismo y apego a la organización. Todo el talento humano que forma parte de Mashipura Viajes deberá pensar también en la forma de integrarse en proyectos de carácter social, a fin de aportar con ayuda a quienes necesitan una mano amiga y son olvidados por la sociedad. Es así que, sintiendo la realidad de personas menos afortunadas, podrán dar un poco más de ellos en lo laboral y personal. La gerencia de ventas propondrá anualmente un cuadro de capacitaciones para su personal. Para el mismo se debe pensar en las competencias que hacen falta desarrollar, la que no poseen y necesitan urgentemente y aquellas que deben reforzar. Formación de grupos de trabajo para la búsqueda de nuevos potenciales destinos en el Ecuador y Sudamérica para su comercialización en el mercado. Conclusiones. El liderazgo, en resumen, es gestionar para lograr la eficacia en una organización, sin tomar medidas complejas, planteando lo esperado de una manera clara a sus colaboradores, guiarlos, ayudarlos si es preciso y supervisar que los objetivos se cumplan, recompensarlos en medida y eliminar las posibles barreras para el autodesarrollo de una organización. Los mitos de un líder finalmente no son más que creencias erróneas, de lo que con el pasar del tiempo las personas que desconocen del tema han asumido como propias, sin ver más allá. En especial, los seguidores, pues ellas sin pensarlo, incidirán mucho en la forma de ser dirigidos, ya que el líder, conociendo a su personal, sólo así podrá implementar las estrategias adecuadas para que en unión las metas se cumplan. Las realidades demuestran en este caso que el líder de un grupo no es igual sin su equipo y que en verdad para el éxito conjunto, antes que cada individuo, debe buscar ser su líder propio. Es lo ansiado. Por lo tanto, el liderazgo empresarial es indispensable dar la confianza necesaria a todo un personal. Hay que tener muy en claro que son personas capaces y con aspiraciones, que pueden tomar sus propias decisiones en pro de alcanzar el éxito en el trabajo asignado. Si todo esto es asumido tanto por el talento humano como por la gerencia y/o grupo de líderes que se formen, los mitos que opacan el correcto liderazgo se habrán desvanecido. No obstante, la organización debe estar respaldada siempre por una selección correcta del personal, que su perfil esté alineado a las estrategias trazadas y que sean sus propios mentores, para que puedan generar un cambio positivo. De esta forma, evolucionar en el desarrollo organizacional que la empresa auguran, que provocará la estabilidad en presente y futuro. Existe una ley del poder no escrita, pero sí contrastada en la práctica, según la cual cuanto más poder delega un directivo en su gente, mayor es la influencia que ejercerá. Hacer sitio para que la gente sea creativa, tenga iniciativas y asuma responsabilidades. Es hacer sitio para la credibilidad y el prestigio del directivo como líder. De considerar las alternativas de solución propuesta, Mashipura Viajes tendrá todo el campo abierto donde el interés en modificar el clima laboral actual permitirá generar un cambio positivo. Al tener directivos líderes que busquen el bienestar total de su equipo, cambiando la filosofía actual de administrar, viendo así los resultados esperados en un mediano y largo plazo, que incidirá en una mayor satisfacción del cliente externo y en mayores ingresos que permitan a la vez mejores compensaciones, capacitaciones e incentivos al talento humano con que cuenta.